tiembla el monstruo imperialista, no quiere perder. Y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Bueno, yo el día de la lealtad. Dios, Perú. aprovechamos y nos largamos. Ajá. Ayer, anticipándose esta hablando fecha. Hablando de lealtad. Este fulano que es diputado nacional, un tal Recalde, que es abogado y fue asesor de la CGT durante muchos años, muy laguero de Hugo Moyano, fue acusado de leal. De desleal. De leal. De demasiado leal. Lo trataron de servil al poder. O sea, ese sí que es leal, ¿no? Ese, claro. Ese no tiene problemas y festejó por anticipado para colmo. El país. Vio el escrache que le hizo Moyano ante las cámaras de televisión en una comisión donde se estaba estudiando, donde mejor dicho se pretendía exponer el proyecto que se está en discusión en las cámaras nacionales, o sea, sobre la reforma de la ley de ART, riesgo de trabajo, claro. O sea, accidente y riesgo de trabajo, ¿ah? Esa es la ley que básicamente sería la ley que regula cómo uno debe ser indemnizado en caso de riesgo de haber sido víctima de algún accidente laboral. Exacto. Digámoslo. Ajá. O sea, para que la gente entienda, la que no tiene ni idea qué es lo que es la ART. Bueno, nosotros convengamos que esta ley que está vigente es una ley que surge en la época del menemismo, ¿no? Con viene de la mano de la ley de flexibilización laboral. Por supuesto. Entonces todo fue un paquetito que tiene que ver con cómo los patrones joden un poquito más a los obreros, ¿no? Se apoderan más de la plusvalía, digamos. Sí, o de últimas no se hacen cargo de los daños que pueden causar. Mira, se decía que en estos últimos años de producción industrial importante, con este crecimiento, que no se cansa de decir la señora presidente, que han logrado desde que subió él al gobierno, ha habido más desaparecidos por accidente de trabajo que los que provocó la dictadura del 76 en adelante. Ojo, que esto ¿qué quiere decir? No quiere decir que no nos interesen los desaparecidos de la dictadura, sí, obvio que nos interesan, pero, hay que ver, en vez de estar atacando los problemas pasados, tenemos no dejar de atacarlos, pero tenemos que poner carta en el asunto sobre los problemas que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Sí, porque lamentablemente hoy, con los ritmos que imponen las patronales, claro, que donde cualquier obrero industrial trabaja arriba de entre 10 y 12 horas diarias, y si a eso le sumamos las horas de traslado y todo eso, tenemos que un trabajador promedio está fuera de su casa aproximadamente 16 horas y más. 16 horas y más, porque ponele, hay gente que trabaja 12 horas fija y se tiene un traslado de más de 2 horas en colectivo. Claro, por eso, o sea, tomemos bueno, como, tomemos, como sí, base, como, un, sí, promedio, como un promedio 16 horas, ¿no? O sea, 12 horas de trabajo y 4 horas de traslado. Uh-huh. Tengamos en cuenta que estos problemas de accidente justamente cubren el itinerary que se llama. Pero el itinerary es una hora antes y una hora después de una hora después del trabajo. O sea que si un trabajador sale, tiene que salir 2 horas antes, esa primera hora de traslado no estaría cubierto, claro. ¿Entendés? Bueno, esa ley fue bastante, digamos, se impuso en un momento de debilidad de los trabajadores, ¿no? Donde había un embate dentro del disciplinamiento que, o sea, ya pasada la época represiva de la dictadura, en democracia vino el crecimiento económico de los trabajadores, ¿no? Con la desocupación, ¿no? O sea, en la época de la dictadura fue la represión física, la desaparición en la cárcel para las personas que se organizaban y daban peleas. Durante la época de Menem, que con el retomar de la democracia, empezó ya en el gobierno también de Alfonsín un disciplinamiento económico sobre la clase trabajadora, que se está llevando adelante prácticamente hasta el día de hoy, con la diferencia de que en estos tiempos la clase se está organizando y está dando pelea ante, claro, o sea, ante el avance del capitalismo. Bueno, nosotros ya hemos hablado en este programa sobre esta nueva ley de accidentes de trabajo. También denunciamos que, bueno, que incluso ya algunos analistas públicos y conocidos están empezando a plantear de que acá hay una, ¿cómo se llama? Hay un mejoramiento de la ley del menemismo con este nuevo planteo que hace el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hubo algo que no pudieron establecer por ley, era la posibilidad que tenía el trabajador, si no estaba de acuerdo con la indemnización que cobraba o que se le asignaba por la ART, que podía hacer acciones civiles contra la empresa, su empleador, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hoy con la excusa de acabar con la industria del juicio, como si no fuéramos los trabajadores los que inventamos los juicios, ¿no? Claro. Como si fuéramos los trabajadores los que por qué se llega a, digamos, a la... Sí, que retomando un poco, que el verdadero afectado ante todo esto es el trabajador, comenzando porque tuvo un accidente, comenzando porque no está conforme con la indemnización que le dan sus patrones, y terminando con que ahora están viendo si le dan la posibilidad o no de que haga juicio. Con las leyes actualmente sí puede. Con la ley que tenemos en la actualidad. Ahora, ellos quieren cambiar y hacer una nueva ley que evite el... Claro, el doble juicio. O la doble indemnización que ellos llaman. Claro. ¿No? O sea, ahora, ¿quién llama así? La patronal llama eso. Claro. ¿Ah? Porque justamente hay un nomenclador, o sea, un poco lo que hablan es que subir las indemnizaciones, subirlas, ¿para qué? Para que no haya un reclamo posterior de los trabajadores. Uh-huh. Ahora, ¿quién le pone vida a quién le pone precio a la vida de un trabajador? Claro. ¿Ah? O sea, ¿quién valora eso? O sea, claro, en base a qué se fija un monto para una indemnización, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que las ART están respaldadas por campañas de seguro. Uh-huh. O sea que uno durante, digamos, los empleadores pagan todos los meses por cada trabajador una determinada cantidad de plata, haya o no haya, digamos, un siniestro. Claro, ¿no? Y convengamos que esto ya viene desde hace rato, no es nuevo, así que tenemos que estar muy atentos los trabajadores, porque si ya vienen hablando hace rato del tema... en cualquier momento van a querer sancionarlo y justamente estar a favor. Están haciendo un tratamiento de la ley, de la nueva ley. Ahora la están tratando. Por eso esta discusión de Moyano con Recalde. Uh-huh. Porque Recalde, como diputado, presidente de la Comisión de Trabajo de la

del continente. El que nace aquí es americano. Poder por hacer diferente. Yo soy más como hijo de Dios. Y América somos hermanos. Yo soy. Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, estamos todavía probando los pormenores técnicos acá con nuestro operador estrella. Muchísimas gracias igual por estar acá colaborando con nosotros el día de hoy. Y además le vamos a mandar un saludo a Rosita, que no pudo venir a hacer el programa con nosotros hoy. Así que bueno, un beso grande, Rosy. Y muchas gracias al operador y saludos a todos los compañeros trabajadores que se encuentran quizá trabajando en este momento y escuchándonos desde sus puestos de trabajo o en sus casas ya con su merecido descanso. Y bueno, tenemos muchas noticias de lucha de trabajadores, como siempre. Enfocamos en nuestro programa, como decimos, porque es un programa de trabajadores, para los trabajadores. Les contamos que en muchos lugares del país se están gestando movidas y organizativas de manera autoconvocada de todos los trabajadores de distintos rubros, ¿no? En este caso traemos acá algunas, hemos seleccionado algunas, como por ejemplo lo del frigorífico Ofal, donde se reclama además muy por encima de un sueldo digno, que se termine la esclavitud con la que ellos trabajan y por supuesto mejores condiciones de trabajo. Claro. Y bueno, tengamos en cuenta que la industria este frigorífico está ubicado en Buenos Aires, en la zona, en el distrito de Burseco, zona ganadera importante. Y bueno, y además es el principal exportador de menudencia vacuna de América del Sur hacia el mundo. O sea, convengamos que es un frigorífico muy importante, la producción es muy importante. Las achuras serían. Claro, achuras, sí. Bueno, ¿qué está pasando acá? Los compañeros hartos ya de superexplotación, de trabajo a destajo, de incumplimiento por parte de la patronal y también agobiados por la falta de representación que tienen del sindicato, que cuando han participado en algún reclamo han terminado transando y dejando al descubierto los compañeros que reclaman y siendo de estos despedidos. Los compañeros ahí denuncian la tradición del sindicato, la falta de respuesta por parte del sindicato, por eso se autoconvocan y dan la pelea por fuera de la estructura sindical, ¿no? Y por fuera de las instituciones del sistema también. Claro, o sea, esto es una confrontación obrero-patrón directamente. Este conflicto estalló ayer en la hora de la madrugada, donde los compañeros cortaron el ingreso a la planta, ¿no? Con un piquete cortaron el ingreso a la planta y empezaron a plantear sus exigencias y sus reclamos. Bueno, entre esas tenemos, por ejemplo, el caso de que los hacen a trabajar, los obligan a hacer horas extras, no les dan a decidir si quieren o pueden quedarse después de sus 8 horas de trabajo reglamentarias a hacer horas extras. Son obligados a hacerlas y encima con toda con toda la negativa de que además que los obligan no se las pagan. Claro, entonces, la y que claro, acá un compañero decía, estas son palabras textuales de un compañero, decía: yo tengo varias horas metidas y hace un mes que no me las pagan. O sea que no es que lo decimos nosotros, acá lo dice el mismo compañero. Después otros compañeros denunciaban que trabajan sobre temperaturas que superan los 4 grados bajo cero, sin la ropa térmica adecuada, y además que no les hacen, no les dejan respetar los descansos de 15 minutos por hora de trabajo. Convengamos que están trabajando, como dije yo, a 4 grados bajo cero. Se supone que tienen que trabajar 45 minutos y descansar 15 para que el cuerpo se reponga, claro, y pueda seguir exponiéndose a tan baja temperatura. Sí, y aparte tiene que tener una ropa adecuada. Encima de eso. Bueno, esas son otras de las cosas que se quejan, o sea, por las cuales están reclamando, no se quejan, las cuales ellos quieren mejorar en su trabajo y por lo cual han decidido autoconvocarse. Bueno, digamos que esta situación que viven estos trabajadores del frigorífico Ofal, que no son muy distintas a lo mejor la de un trabajador de una bodega acá, ¿no? Claro, nosotros tuvimos también el relato de un compañero que trabaja en una bodega acá en Mendoza, que también nos decía lo mismo, que también les hacen hacer horas extra obligadas, pero que tampoco se las pagan. O sea que también las condiciones de trabajo de una bodega, bueno, no sé si trabajarán en 4 grados bajo cero, pero no, pero pero también ya les están quitando sus horas extras, digamos. Sí, o sea, esto tiene que ver con la famosa flexibilización laboral, ¿no? O sea, con esta ley famosa, la ley Vanelco, la que costó un vicepresidente. Recordemos que cuando se discutió esta ley en esta reforma, esta ley que, porque esto viene también de la época del menemismo, ¿no? La ley de flexibilización laboral, y que tuvo una ampliación durante el gobierno de la Rúa y del Chacho Álvarez, ¿se acuerdan? Yo no mucho, porque era chica, pero bueno, y cuando, me acuerdo del Chacho. Claro, salió el tema de la que se llama la ley Vanelco, porque bueno, para que se aprobara se pagaron más jugosas. Esa es la famosa, por esto fue la famosa coimas del Senado. Claro. Que encima claro, yo no puedo entender, mira, ahora que vos me estás aclarando esta situación, yo no puedo entender cómo los trabajadores estamos amparados bajo una ley que fue concebida a través de coimas. De coima, de la corrupción. O sea, estamos juzgando que fue aprobada a través de coimas y no somos capaces de pedir que nos deroguen esa ley de miércoles que nos arruina la vida a todos los trabajadores. Bueno, esa es justamente parte de las tareas pendientes, digamos. Parte de la tarea de quienes dicen representarnos, ¿no? O sea, porque nos cansamos de escuchar a este gobierno que se jacta de nacional y popular y que defiende a los trabajadores, cuando esta ley está en plena vigencia, ¿no? Claro. Estos problemas que tienen estos compañeros del frigorífico Ofal en Bursaco, como los compañeros que están en las bodegas acá en Mendoza, que trabaja con un régimen casi esclavista, 10-12 horas de trabajo. Sí. Con sueldos miserables. Claro, porque lo que se busca son objetivos de producción, ¿sí? Entonces, el trabajador tiene una determinada cantidad de producción en el día y la tiene que cumplir. Le cueste 10, le cueste 6, le cueste 8 horas realizarlo. Entonces, y eso es posible también gracias a los convenios que se firman, gracias también a que todavía hay contratos basura, que se les llaman. Estos compañeros del frigorífico también lo denuncian así. También estaban reclamando por el tema de que hay muchos contratados, o sea, que la mayoría son contratados y están pidiendo el pase permanente. Claro, paso a planta permanente, porque con estos contratos estos jóvenes trabajadores viven renovándole contrato y pueden estar años. Yo recuerdo hace un tiempo un compañero de una industria láctea nos comentaba que un joven amigo con casi 38 años de edad le decía que ese era su primer trabajo en blanco, con los libros permanente, digamos, en planta permanente, y un muchacho que trabajaba de los 17-18 años, quiere decir, claro, que durante casi 10 años vivió como viven muchos jóvenes, claro, del menemismo hasta ahora, claro, digamos, después de la ley de flexibilización laboral hasta, exacto, ahora vivió de con una inestabilidad total, claro, inestabilidad total, porque esos contratos hoy están, mañana no, Justamente, ¿ellos para qué lo usan? Para controlar y disciplinar también al trabajador. Eso mismo es lo que están haciendo, en lo que hacen en la minera Vale, que estuvo también con problemas de... que estuvo tomada durante, o sea, sí, hace 14 días atrás. Sigue tomada el ingreso a la planta, al predio, digamos. Sigue tomada por un grupo de compañeros autoconvocados, que no se resignan a que... no se le den soluciones a sus demandas, a sus reclamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque principalmente ahí hay una actitud increíblemente propatronal por parte del sindicato, ¿eh? La UOCRA estamos hablando, sí. Y sus delegados, que son los que de alguna manera también terminan seleccionando quién trabaja y quién no trabaja. Si son personas que ellos consideran que son aptas, conflictivas, claro. Las consideran no aptas. Claro. si no son conflictivas, son aptas. Claro. Aparte, más allá del negocio que se debe manejar ahí, tengamos en cuenta que hay esas personas en la minera Vale, la mayoría de los contratados que son con el convenio de la UOCRA, está trabajando 21 días por 7 de descanso. Que en realidad no son 7, porque tenés 2 días entre que vas y venís de o sea, si una persona de acá, de la ciudad, por ejemplo, de Mendoza a la minera, se demora 2 días prácticamente en ir y venir. Sí, bueno, el tema es que son 21 días de producción permanente, aislados en el medio del campo, ¿eh? Están a 300 kilómetros de la ciudad de Malargüe, y Malargüe está a casi 450 o 500 kilómetros acá de la ciudad de Mendoza, en una zona fronteriza semidesértica. Claro, y recordemos que habíamos comentado, ¿no?, que los medios que tienen de distracción no alcanzan la capacidad de gente que hay en el lugar. Claro. O sea, tampoco, ni siquiera, ya que están 21 días trabajando de corrido, el tiempo que tienen libre no lo pueden ni siquiera utilizar para distraerse, dispersarse. Claro, porque son casi 4.000 personas, comentaban algunos amigos ahí que hay cancha de fútbol, que hay, hay un comedor, que hay aparato de televisión, pero bueno, no todos pueden estar en un momento de descanso, Claro. Haciendo uso de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a generar el ocio y todo lo que el ocio trae aparejado, ¿no? Y el negocio que trae todo esto, ¿no? Porque también detrás de esto hay un negocio, ¿no?, que es cómo se entretiene esta gente. Y ahí estamos seguros, entra a correr la prostitución, la droga, ¿no? Todo ese tipo de cosas que la maneja un sector, ¿no?, que son justamente los que terminan diciendo vos estás, vos no estás, vos te quedás, vos no te vas, ¿ah? Y bueno, y fue también parte de la lucha que han dado los compañeros, que hicieron expulsar a 3 de los pretendidos delegados del predio, que esa fue una de las primeras medidas que tomaron cuando tomaron la entrada del complejo minero. Bueno, y acá nosotros traemos en un artículo que o sea, además, como para el comentario, también para sumar la información, que bueno, que han redoblado la apuesta los compañeros que consiguieron esta demanda de incorporar a los 150, y le han sumado el pase a planta de los contratados, el cese de los despedidos y el llamado a elecciones del gremio. O sea, por lo menos que quieren... Claro, que ellos lo que reclaman es que los delegados sean genuinamente representantes, o sea, generalmente trabajadores que están en la planta y que sean elegidos por su propio compañero, no como los que están, que son puestos por el gremio. Es más, el mismo gremio se encargó de decir, estos delegados tienen que cumplir su mandato, ¿ah? Como diciendo, los puse yo, los saco. Claro, hasta claro. Que no cumpla su mandato no salen. Uh-huh. O sea, que por eso decimos que acá detrás de todo esto hay aparte otras cosas, otros negocios, ¿ah?, que es lo que nosotros vivimos denunciando, que el sindicato hoy se maneja como empresa y maneja un negocio, que no es solamente la caja de recaudación mensual que tiene, o la nómina voluminosa de trabajadores que hay ahí, sino también por todo lo que trae aparejado esto de mantener recreado y recrear a 4.000 personas a 300 kilómetros metido en el medio de la montaña, claro, ¿no? Que hay que, a 300 kilómetros, que hay que entretener a esas personas. A través de eso hay un negocio, ¿no? Bueno, y por otra parte, también esto dejó al desnudo, nosotros decimos, una serie de falencias que hay con respecto a estos proyectos megamineros, en el caso de la provincia, que se viene denunciando desde varios sectores, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos para ampliar la información. Tengo esa palabra, quería decir otra cosa pero no me salía. Pero bueno, esto, como dijo acá Enrique, se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto minero de esta magnitud, ¿no? Bueno, una de las falencias es que de los miles de puestos de trabajo prometidos, no serán tantos. Y sí, hoy hay 4.000 personas, están en la etapa de COSU. Pero bueno. Sí, o sea, ¿los leo todos? Sí, todo, ¿sí? Todo. Ah, bueno. Que actualmente el proyecto es uno de los principales empleadores de la provincia, con cerca de 4.000 personas trabajando, que es lo que decía Enrique, pero son empleos con poco futuro, pues se trata de trabajos de construcción y montaje de la mina. Cuando la construcción de la mina termine, quedarán desempleados más de 3.000 obreros. Que la inversión superior a los 6.000 millones de dólares no es tal. Que el consumo de energía eléctrica será descomunal y subsidiado. Acá hay una denuncia de las asambleas ambientalistas de que se va a usar va a tener el consumo diario del total del consumo industrial y familiar de Mendoza, lo va a consumir en un día la minera. ¿Qué tal? Que la construcción de la línea eléctrica Comahue-Cuyo para abastecer a la mina fue financiada y aún adeudada por Mendoza. Que no hay ni habrá ningún control por parte del Estado. Que la provincia no tiene ninguna autoridad sobre el funcionamiento de la mina, que solo rinde cuentas políticas a nivel nacional. Y ya sabemos bien que a nivel nacional y popular, cómo son las políticas para este tipo de emprendimiento. Que la obligación de la contratación del 75% de mano de obra mendocina solo es un objetivo y no una obligación. Bueno, acá queda claro, esto lo comentaba gente que está trabajando en la zona, la mayoría de los trabajadores son del norte, son chilenos y son de la zona sur de Buenos Aires. La mayoría de los trabajadores que está hoy trabajando en Minera Valle. Que la contaminación, que el impacto y el pasivo ambiental ni se tomaron en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos dar un millón de contraindicaciones ante este tipo de emprendimiento, pero bueno, nos vamos a quedar con esto. Y bueno, y esto para rematar, dice, la lucha de los trabajadores deja al desnudo una vez más que el crecimiento de los negocios no es desarrollo para el pueblo, que el incremento del producto bruto, con el cual se llenan la boca los economistas burgueses, no significa nada en concreto para mejorar la situación del pueblo, sino todo lo contrario, mayor explotación, mayor opresión, más desocupación y miseria. La revolución está en marcha. Vamos a un corte y enseguida volvemos. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato,

la policía jujeña, como en Humahuaca, reprimiendo al pueblo que se resiste y que cuida y lucha por su bienestar y su salud, ¿no? Bueno, esto nos muestra una vez más la verdadera cara del proyecto nacional y popular que tiene el gobierno de los monopolios, ¿no? O sea, es una muestra más, como decía recién Enrique, que cuando se trata de los trabajos, o sea, de algún proyecto económico que beneficia a los monopolios, ya sea contaminando el suelo como las minas, o contaminando la vida de las personas a través de radiación, que es lo que hace, produce el cáncer en las personas con estas antenas, se valora antes que nada el proyecto económico y no la vida humana. Como lo hemos dicho muchas veces, esto no es nada más y nada menos que capitalismo monopolista de Estado, donde se pone en primer lugar y antes que nada la ganancia y no la vida del ser humano, la vida de los animales también, o sea, el hombre y la naturaleza en primer lugar, no quedan relegados ante la ganancia y el negocio de los monopolios, porque si dijéramos que fuera para nosotros, por lo menos, y ni así, pero bueno, no es ni siquiera nuestro en sí. Bueno, esto está pasando en Jujuy en este preciso momento, en estas horas, la amenaza de represión ha estado durante todo el día. Es más, ha habido hasta detenciones. Decían que si era necesario llevarse a todo el barrio claro, detenido, lo iba a hacer la policía jujeña, ¿no? Y si con eso se salvan del cáncer, que bueno, que se los lleven a los vecinos, ¿no? si llevándoselos presos, alejándolos del barrio y de la radiación de las antenas, se van a salvar de enfermarse, y bueno, en buena hora. Bueno, nosotros recién nombramos a la Asamblea Ambientalista. Yo les voy a pedir disculpas porque en realidad no son ambientalistas, son socioambientales. Ellos tienen claro que esto no es una cuestión solamente de social, ecológica, sino que también es social y tiene que ver con un modelo económico, tiene que ver con un modelo de producción. Y ellos tienen su propuesta, lo que lo hace, los diferencia de las organizaciones ambientalistas meramente, ¿no? Como puede ser un Greenpeace y todo eso, ¿no? Estas son asambleas ciudadanas con con una orientación socioambiental, ¿no? Y bueno, ellos, como decíamos y insistimos, ellos también denunciaron en su momento el proyecto Vale, ¿no? Ellos también denunciaron que va a haber un pasivo ambiental ahí, que nuestra provincia le va a costar décadas y décadas para poder eliminar las sales de potasio que van a quedar como residuos. Y bueno, y como quedamos, y como hablábamos en el bloque anterior, el negocio es un negocio que solamente va a beneficiar al gobierno nacional y no al gobierno provincial, ¿no? O sea, ya sea por el lado de las regalías, ya sea por la parte impositiva, esto beneficia exclusivamente al gobierno nacional, y por eso es que, como se decía, este proyecto solamente se maneja a nivel nacional con las directivas, con las autoridades nacionales, ¿no? Bueno, y sin embargo Paco Pérez está ahí, para aumentar el salario a los estatales no tiene, pero para bancarle la instalación de la energía, para que le lleve energía a la Vale, sí hay. Claro, eso es una de las grandes inversiones que hizo la provincia, mejor dicho, que fue obligada a hacer la provincia, que acá se la presentó como una gran obra de integración a un circuito de crecimiento, un circuito nacional que abarcaba una línea Chocón, Mendoza, Catamarca y no sé qué otras provincias más, haciendo bueno, resulta que todo esto era parte de un negocio que él se venía, que es la minera Vale, que necesitaba de esa línea que pase por ahí para abastecerse, claro, de energía. Y no nos olvidemos que aparte de esto necesita gas, y el gas, ¿quién lo va a proveer? La empresa nacional y popular YPF. Ajá, qué nacional y qué popular, que la mitad ya se la dieron para que la manejaran los yanquis. Bueno, y justamente Acá ha habido declaraciones muy jugosas de este chico, de este Chicago Boy, este chico estrella que tiene el Ministerio de Economía de la Nación, el Kichilov este, que en una declaración que hizo dijo, o sea, ante el tema de la falta de dólar, el famoso corralito o cepo que hay del dólar, el tipo aclaró concretamente de que los dólares se estaban reservando para invertirlo en petróleo. Ahí está, ¿viste? ¿Ah? O sea, que es un poco lo que nosotros veníamos diciendo en este caso de la supuesta estatización de YPF, donde decíamos que va a terminar siendo el gobierno nacional quien haga la inversión para que luego la disfruten los grandes monopolios como, claro, ¿no? Entonces, como ganancia, ¿no? Porque... Y sí, porque ellos van a ir al momento fácil, digamos. Y la otro tema del destino de los dólares, que también se encargó de aclararlo bien la señora presidenta, es pagar la deuda, la famosa deuda externa, que según decían se había terminado, pero acá ha habido un pago casi de 80 mil millones de dólares, es lo que ha desembolsado el Estado argentino, pago de deuda y de divisas para la importación de insumos industriales. ¿Qué tal? Menos mal que no había deuda externa, tanto que él la había pagado. Claro, y ahí están los dólares que se le niega al ahorrista mundano, ¿no? Porque el que en este país el que compra dólares para ahorrar es el pirucho como nosotros. Claro. Que nos sobra un pesito y antes de gastarlo en comida preferimos comprar unos 50 dólares. Sí que te sobró, miércoles que te sobró este mes. Préstame 10 dólares por lo menos, antes de que lo guardé abajo el colchón. Acierto, si ya no lo puedes comprar. Claro, ahora no se puede. Y bueno, lo que están queriendo hacer es justamente romper todos esos colchones de ahorristas comunes, y recuperar una buena cantidad de dólares para meterlo en el circuito de los monopolios y de las grandes negocios que hacen, digamos, ¿qué hace este gobierno como representante? ¿No? Este gobierno innacional e impopular. Bueno, pero todo esto no nos desanimemos, porque todo esto no nos desanimamos, en realidad, porque todo esto funciona como un combustible en la lucha obrera y popular que se está gestando en este país. En estos momentos, como dijimos, hay un montón de luchas de un lado al otro. Por acá tenemos de la lucha de los trabajadores de la línea 60 también, que están nuevamente en conflicto y disputándole palmo a palmo la dirección gremial, o sea, una dirección alternativa le está dando disputa a la vieja burocracia de la UTA, a la histórica burocracia de la UTA. Claro, y bueno, mira, enumeremos algunas de nuestras penurias para ponernos al tono. El promedio de vida de los choferes de colectivo es de 55 años. Los índices de enfermedades originadas por el estrés laboral aumenta día a día, con casos como diabetes, cáncer, ACV, accidente cerebrovascular, enfermedades óseas y renales, varices, hemorroides, etcétera, etcétera. Y si es que no les dan un tiro y los matan por robarle el monedero, que lo han hecho un montón de veces. Y lo vienen haciendo. Y este problema lo pasan todos los colectiveros, no solo los trabajadores de la 60 que en este momento están en lucha. Todos los colectiveros del país tienen este tipo de problemas y un sueldo que todos piensan que es muy bueno, pero para tenerlo se tienen que matar laburando. Llegan a cobrarse 7.000, 8.000 pesos laburando más de 12 horas, metiendo nocturno, metiendo horas extra a lo loco. Y encima los mochan con el impuesto a la ganancia, porque ellos sí pagan ganancia. Esos sueldos pagan ganancia. Claro, pero las empresas no. Claro. Así que bueno, por todo esto nosotros vamos a leer un pequeño artículo que hemos sacado del Facebook. Se ha abierto una persona, lo habrá hecho una página de Facebook, ¿cómo se dice? Yo no creo. Una cuenta. No, sí, una cuenta de Facebook. Una cuenta de Facebook. No, una persona, o sea, un grupo. Un grupo de personas, eso no me salía, ¿cómo se dice? Una cuenta. Sí. Pues no tengo mucha informática encima. Mucha internet. La internet está llena de generada, decía la probanda, qué chistoso. Bueno. Bueno, cortando el chiste, se terminó la hora del chiste. Este, hemos rescatado de una cuenta de Facebook algo que nos parece muy importante compartirlo con ustedes, así que vamos a pasar a leerlo. La cuenta es Movimiento Obrero Revolucionario. Esto fue escrito hace 22 horas. 22 horas desde que se imprimió, pongámosle unas 5 o 6 horas más. La clase obrera está dando pasos enormes en la búsqueda de la unidad. ¿Qué tan lejos están las pretensiones de la burguesía y sus alcahuetes de querer romper la unidad de la clase obrera? Aunque de la boca para afuera, ya sea en sus discursos políticos, hablen de la unidad del pueblo, está más que claro que nos quieren unidos para que los votemos. Y en la fábrica los empresarios nos dicen, somos una gran familia, pero solo la producción y solo para eso. Solo para la producción y solo para eso. Te estoy leyendo, Reval. ¿Quieres seguir vos? Siempre supimos que nos querían dividir para debilitarnos y así golpearnos cuando quisieran, pero con eso no alcanzaba. Es por eso que hoy los trabajadores no solo nos damos cuenta de ello, sino que además nos estamos encontrando con nosotros, con nuestros pares, ya sea en el parque industrial, en la calle, movilizados en apoyo a algún conflicto. Esa ansiada unidad que se busca y se está concretando objetivamente cuenta con la claridad necesaria para la actual etapa que estamos viviendo, a sabiendas que sin una unidad de carne y hueso definitivamente se pueda avanzar para terminar con la explotación y conquistar la dignidad. Los trabajadores estamos encontrando los ejes de la unión en la cual no solo está comprometido el obrero de fábrica o empresa, sino además todo su entorno, en los cuales se encuentran sus familias, amigos y demás. Eso es tan valioso como los cimientos de una casa en construcción. Por eso decimos que es un paso enorme el que se está dando. Y esto marca que cuando la clase obrera y el pueblo se proponen objetivos, no para hasta alcanzarlos. Nuestro objetivo principal es la toma del poder y la construcción de una sociedad socialista por la dignidad del pueblo, y hacia allá vamos. ¿Qué tal? Bueno, esto es importante porque indudablemente esto surge como una necesidad propia de los trabajadores. ¿Ante qué? Ante la aparición de... Nosotros vemos cómo, como se denuncia, que de la burguesía se busca dividir y dividir. Nos dividen las centrales de trabajadores, tenemos la de Los Gordos, tenemos la de Barrio Nuevo, tenemos la de Caló ahora, la de Moyano, tenemos las condiciones también laborales que está haciendo. Tenemos una CTA que es de, claro, una central de trabajadores argentinos que es oficialista y otra que es oposición, nos dividen por ahí. Después en el sindicato nos dividen la lista naranja, la lista rosada, la lista gris, la lista verde. En la misma empresa por ahí hay dos o tres sindicatos que nuclean a los trabajadores. Tenés los de petroleros, tenés la UOCRA y tenés el del SUPE. Claro. O sea, te separan del sindicato. Exacto. Después en la fábrica tenés los contratados y los no contratados, tenés los técnicos y los no técnicos, tenés los administrativos, tenés la planta. Entonces, digamos que hay una constante divisoria, por parte de la organización que plantea la burguesía de los trabajadores. Por otro lado, los trabajadores buscamos la unidad, ¿sí? Una unidad para la lucha que se está dando, como dice acá, en la lucha, en la solidaridad con otros trabajadores en lucha. Y empieza a surgir estas expresiones. Por eso es importante esto que está apareciendo, aunque sea porque no solamente una intención que de una expresión no, en una porque cuenta. Porque nosotros más que nada, por decirte, en el día de hoy, por ejemplo, lo hemos demostrado con dos o tres noticias, algunas que trajimos nosotras, otro que amablemente nos recordó y nos mostró como importante un oyente, con el caso de Jujuy, que se organizaron autoconvocadamente. Nosotros hablamos de la fábrica que se organizaron también, del frigorífico, perdón, que se organizaron también autoconvocadamente. O sea, los compañeros acá de Vale también se organizaron autoconvocadamente por fuera de las instituciones. ¿Pero por qué? Porque ya no recibimos una respuesta ante nuestras quejas, ante nuestras necesidades. O sea, la gente, el pueblo está viendo que la única manera de salir adelante o de tener una respuesta por sus propias reivindicaciones es tomar las cartas en sus propias manos, digámoslo. Claro, y la lucha a partir de esto, de lo que vos decís, claro, la autoconvocatoria y de buscar la forma de encontrar la unidad por sobre todas estas decisiones que nos quieren imponer, ¿no? O sea, que digamos que el pueblo está institucionalizando la autoconvocatoria. O sea, ya es para el pueblo una institución la autoconvocatoria y es la única que le da la salida. Claro, yo diría que también es la autoconvocatoria es la metodología, pero sí, esto también genera una organización, que es una organización independiente de los trabajadores, que puede empezar a... que empieza a tener estas expresiones, ¿no? Como lo que puede ser este movimiento obrero revolucionario o algunas otras organizaciones y grupos de base. Bueno, con todo este aliento para la clase a remeterse a la lucha, nos dejamos hasta el próximo miércoles. Bueno, nos estamos escuchando. Hasta pronto. Bueno, hasta la próxima semana. Esta es la chispa que enciende la voz del pueblo, la voz de los trabajadores para los trabajadores. Chao. Y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol.